comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Hola, com va això? Ja tenim migdia i 31 minuts. Bé, gràcies per acompanyar-nos i per aquesta casa, la 97.7, la ràdio de València, la que està feta per valencians i per a vosaltres, per als valencians, tindre-nos ahí en el dial, en el telèfon mòbil, en la tablet, en l'ordenador, o en la tele, inclús, si ens sintonitzes a través de la tele. El que siga, el cas és, en fi, que estem així per a contar-vos com cada dia, des d'ara i fins a les 2, el que hi ha en València, en València Abierta. Ben trobats a este 15 de desembre de 2014. Com s'ha notat, el cap de setmana. No sé si heu tingut ocasió de pegar una volteta pels centres comercials. És de veres que durant estos dies canviem llocs d'esbarjo habitual per pegar una volteta, per a planificar les crompes de Nadal, en fi, pegar la miradeta a veure com tenim per als sopars i dinars importants que tenim els pròxims dies, per a fer la carta de Reis Mags, per anar mirant algun regalet, alguna cosa. Hi ha ambientillo en els carrers, cosa que de veres que celebrem molt. Este dia 15 en el que arranquem setmana i en el que, com sempre, pues vos enviem molts besos. I com que estem més pròxims a Nadal, estem no com més... No sé... No, Arantxa? Tenim un poc la emoció més a flor de pell, mirem cap al cel, estos dies núvols, que els núvols fan unes formes aixina rares. I de quan en quan mirem per cada dalt, se'n recordem del iaio, de la iaia, dels que no estan. Che, che, che, che, che. Bueno, el Nadal, no, Arantxa? Clar que sí, el tenim ja així, no? I estem per a passar en la família, a petits. A mi este any me fa molta il·lusió el Nadal especialment, sí. Perquè tinc la xiqueta que ja comença a enterar-se de les coses, li he posat un arbre per a que xugue, per a... ja m'ha decapitat tres Reis Magos, en fi, són especials. Els Reis Magos els tens en l'arbre penjats, a les criatures? No. Ah, vale. Li he posat l'arbre per a que xugue, val? Mm-hmm. Però ella és de més de Belém. Con lo cual, el arbre no li fa ni cas i del Belén ja m'ha trencat 3 o 4 peces. Decapitats? Sí. Bueno, apunta maneres a tota criatura. Sí. El que veig. Che, che, che, che, che. Sílvia Tomàs, què tal? Com bon estàs dia. Per ella? Bon dia, bé, bé, molt bé. La programació de compres? Ja, o, ja, o què? Pràcticament. Pots estar ja en casa, ja ho t'has tot fet? Sí, jo soc molt apanyada. Sí, sí, sí. Sí, és que a mi m'agrada molt passejar pel centre, però no fer cues. I ara, pues, els caps de setmana que venen, pues, vull que això, passejar tranquil·lament i disfrutar pues, de les llums, de l'ambient, que pareix que si estàs en el centre de València estàs on està tota la gent. Mm-hmm. Si estàs ahí, estàs. En el meollo. Un rotllo donava, vaixent ocasió de pegar una volteta divendres a la nit, i tenia un ambientet molt, molt xulo, en sí, el centre, gent en alta en teatre, gent pegant una picaeta, sopant, la plaça de l'Ajuntament, també, és que ha quedat superbonica, eh? Caram, Casa Rita, l'Ajuntament, perdó, l'Ajuntament de València, una decoració molt boniqueta, molt bé, molt bé, molt bé, la plaça allí, la pista de gel... La gent allí patinant, d'un ambientillo molt bé, les paraetes... Che, molt agradable, sí, molt bonico. Che, sí, fa il·lusió. M'encanta, m'encanta, sí, sí, sí. Ahir vaig... tenia previst fer un passeig, però, bueno, al final me va pillar la pluja i la pedra en Godella i no vam eixir. Ai, s'ha vist en Twitter, sí, sí, sí, caram. Sí, sí, sí. Trossets de... Quins sí, trossos de pedra, però de pedreta, importants, eh? Sí, sí, sí. En l'Horta i en Godella especialment. Sí. Però bueno, cap no, incident, no? Cap no, cap incident. Problemes dels cotxes i això, no, cap problema, no? Res. Sí, és de veres, hem tingut una tormenta el diumenge, ha descarregat algú d'àuia, una miqueta de pedra, en fi, efectivament, ha dificultat una miqueta el trànsit, però bueno, bueno, bueno, poca cosa. Redoble. Para la cinta, un momentet. Tenim el gust, un any més... i este és el segon que tinc ocasió d'estar així en València Abierta. Me llena de gozo y satisfacción el poder presentar en exclusiva planetària un dels grans esdeveniments musicofestius del Nadal. Com cada any, els companys i companyes estimats i benvolguts d'esta casa s'han reunit al voltant d'un micròfon per a donar lo millor d'es mateixa en una cançó de Nadal. Gràcies a la idea que va tindre Arantxa Ferrer de... a veure, no diré afusellar, diré per... sí, afusellar, afusellar. No, no hem fet altra cosa que una cançó molt fi, molt boniqueta i molt actual de Vicio, esta del Paraíso, convertir-la en una cançó de Nadal per obra i gràcia de les interpretacions dels nostres companys. Per tant, una volta més honrat de poder estrenar per a l'audiència de la 97.7, insistís planetàriament, la Nadala d'este 2014-2015. A tres anys ha sigut bona, però enguany és superior. Tu padre no se escucha, tú lo sabes bien. Tu madre lo hace mientras prepara el café. Y dedica canciones en Twitter y en Face. Y no hay tema que ponga que no suene bien. Hay algo que no sabes, déjame explicar. Cuanto más tú la escuchas, más te va a gustar. Te cambiará la cara en esta Navidad. Y ahora vamos todos juntos a cantar. 97 estas Navidades, la 97. Amigo, yo canto contigo. 97 estas Navidades, la 97. Amigo, yo brindo contigo. Perdona que te diga, pero es la verdad. Que en estas Navidades te va a acompañar actualidad cercana y buena música. Y todo el deporte no podría faltar. Amigo, estás tu casa cada día más. Al coche, al tu móvil y en Valencia. Compartiendo contigo un ratito más. Porque todo lo hacemos por tu amistad. 97 estas Navidades, la 97. Bien. Bueno, bueno, tremendo, tremendo. El coro de los niños cantores de la 97.7, en algunos destacats, en fin, intérpretes solistes. Destaca sobremanera la interpretació matinada, afinada, escolta, finíssima, d'Arantxa Ferrer, que puc dir de Sílvia Tomàs, en el moment en el seu solo se'n ve amunt, ha sigut realment extraordinari. En fi, no, és difícil destacar els companys. Leonard Cohen barra Tito Bau. Extraordinari. Impressionant, extraordinari. Impressionant. Ha millorat, eh? No, no, estàs fantàstic. De Déu pa camunt, de Déu pa camunt. Sí, l'any passat vull dir, és difícil fer-ho més desafinat. No creguen, no creguen. Si no ho escoltàreu, l'any passat estava molt més desafinat que este. Sí, sí, què sí, vaig sí a dir jo? És que clar, jo sempre vaig després de tu, que tu fas molt bé. Calla, tia, però si... que me... Ai, però si tinc una veu de, una, és un David Sumer de la 97. No, no, no. Molt bé, molt bé. Mira, Maribel Sanz al Colado diu, qué guay, me ha gustado. Papá, gracias. sé que t'agrada molt, però tu me sents en ois de pare, que també m'ha enviat un WhatsApp. A mi no m'han enviat res. Bueno, moltes gràcies a la família per les seues aportacions, les xarxes socials i lo benevolents que heu segut. En fi, magnífic ha estat, bueno, Juan David Matas n'ha vingut molt amunt en un moment determinat de la cançó. Sí, sí. Leonardo Marín, i ese duet Manolo Salva, que són com la cassola i el mànec, que van sempre junts. Es la 97. Cassola i el mànec, vale, molt bé. No ha tenit... Sí, jo crec que ja sé qui és el mànec. Tinc certa, es conec ja fa alguns anys. Sí, és molt latinada la comparació. La cassola i el mànec, muy bien. No filtrat. Tremendo. En general, sí. Moltes gràcies, Vicente Alventosa, finíssim també en la seua. César Molins, sempre reconeixible. I el cor de veus d'administració del nostre company també de Superbàsquet, Juanma Romero. És que han hagut companys que encara este any no s'han atrevit amb els solos, però bé. Jo espero que s'animen. Que l'any que ve s'animen i puguen compartir este... bueno, no diré ridícul, perquè ho fem en carinyo. Sí, claro. Vale, és un ridícul. Però compartit és una cosa que fem en, ja dic, en tot el carinyo del món. I sobretot per això, per agrair-vos a tots que estigueu ahí, per a donar un poc de bon rotllo nadalenc. En fi, per a que vos feu càrrec... I feu per les nostres famílies. Continueu, per favor, sintonitzant esta casa. Dir-los també als oients que no només van a poder gaudir de la nostra veu, sinó també d'un fantàstic vídeo musical. Ah, sí, extraordinari. Sí, que sí. Està ja quasi acabat. No sé si està ja a la web, però està... L'he vist este matí, vamos. Veu espectacular. David García en la sí. web, el nostre, en fi, cap d'emissions i gravador major del reino de totes aquestes aventures musicofestives que fem així en la 97.7. Ho vincularem a les xarxes socials i en la pàgina web la977.com per a que, en fi, no només s'aconformeu en patir les nostres veus, sinó veure la falta de ritme tan absoluta que tenim alguns fent una coreografia molt simple que David García ens va aconsellar. Era izquierda, centro, derecha, centro. Era tota la coreografia. Inclús així no era difícil. Era difícil. Wow, tu ibas a... No, tu anaves bé, tu ibas bien. Bé, wow, fenómeno. És que és arrítmico de nacimiento. Que ja anem a fer. Espera, que entra. Ah, no us atrevís. Bueno, tot el cariño, de veres. El videoclip que s'està maliciant ja és molt xulo. Només te dic que també, a banda d'eixir en un escenari, tot l'equip de la 97.7, que no falta ni un, que jo pensava, dic, bueno, al final serem Ximo, Arantxa i jo, que som els que sempre diguen que sí a tot. Però no, al final tots se van sumar i això, farem ahí un tirar-lo ahí, abocar-lo ahí a les xarxes socials perquè siga viral. Perfecte, molt bé. Si funciona la cosa, l'any que ve farem una mena de festival de fin de curs en el Diario Levante. I ens anirem picant les empreses del grup, no ho descartem. Moltes gràcies per estar ahí i per ser oients de la 97.7. Està fet amb tot el carinyo. 97.7, la ràdio que escucha la gente. Es una radio diferente, es la 97.7. En tiendas a bordo, el mayor surtido de marisco con los mejores precios del mercado. Cigalas, tronco, bocas, nécoras, buey de mar, langostas, bogavantas y mucho más. Esta semana, gambas rayadas especial plancha desde 16,50 euros el kilo y langostinos cocidos a 8 euros el kilo. Anticipa tus compras de Navidad en a bordo. Saldrás ganando. Locura de precios en Ben Market, la supertienda donde encontrarás todo lo que te puedas imaginar y a unos precios locos de verdad. Ahora 20% de descuento en todos los artículos navideños. Ben Market, ¿qué quieres? Lo tenemos por menos. En Alfafar, junto a Parque Comercial Albufera. Parking gratuito. Feliz.

Sí, a veure, sabem que per l'alcaldessa Rita Barberà la façana marítima, tot el que tinga que veure en la façana marítima és una obsessió, ja siga per allargar l'avinguda Blas Cabanyes fins a la platja o per a donar importància a tot el que és la Marina Real. I ara, en aquest nou pla general, millor dit, en aquesta revisió del pla general del 88, l'alcaldessa ha insistit, no, en la necessitat que té la ciutat de unir-se millor la part nord en la part marítima. I, clar, tot això ve perquè, segons l'Ajuntament, la Universitat Politécnica de València necessita més aularis, necessita més espai, necessita més col·legis majors, i per tant, pues, està en aquesta situació en què pareix ser que l'Horta de Vera pot sofrir una reducció substancial, perquè recordem que el pla general que l'alcaldessa va dir que sí que és veritat que mantenia molt d'horta, pues bé, perd prou d'horta quan parlem de l'Horta de Vera, que és un dels paratges més importants que tenim a la ciutat, perquè, com tu ben dius, la universitat s'ampliaria per el nord, perderia Horta de Vera, i la Ronda Nord passaria per nord d'esta nova Universitat Politécnica. O sigui que sí que és veritat que per a ampliar la Politécnica l'Horta de Vera es pot voler afectada. Bueno, diuen en este Pla General d'Ordenació Urbana, o efectivament, no?, la seva perllongació de l'antic que n'hi havia, pues això, que la Universitat Politécnica necessita més espai i, lògicament, si ha de créixer, pues ha de menjar-se una part de l'Horta de Vera que, bueno, segons llegim en el teu treball, passaria de 460 a 400 hectàrees. Bueno, és una... L'Horta de Vera, sí, clar, és tan bonica i tan especial, però, clar, si també ha de créixer la Universitat Politécnica, cap a algun lloc haurà de fer-ho. Esta nova Ronda Nord, per tant, Àlex... Perdona que et corregis un moment, lo de les hectàrees no són les hectàrees que perd l'Horta de Vera, a veure, perquè a lo millor ho he explicat mal al text. Són les hectàrees que va perdre, en general, la ciutat pel que fa a l'Horta, perquè també perd a l'Horta de Campanar, perd també un poquet pels poblats del sud i demés, però no aquestes quatre van a ser part de l'Horta de Vera. No, està ben explicat, perquè hi ha també efectivament Horta d'altres pedanies que també se perdrien en el Pla General d'Ordenació Urbana. Seria el que perdríem en general. Bueno, i en esta nova plantejament, diguem, de la part nord de la ciutat, o de circulació de la part nord de la ciutat cap a la façana marítima, com quedaria l'avinguda Tarongers? Una avinguda en la que també, en fi, hi ha molt de trànsit i per la que passa el tramvia, no? Sí, la idea de l'Ajuntament és convertir l'avinguda Tarongers en un bulevard, com si fos un jardí. Clar, jo no sé perquè l'Ajuntament tampoc ha donat massa informació, sols tenim la roda de premsa que va donar l'alcaldessa i el regidor Novo el divendres, però pareix que volen fer això, no sé exactament com, perquè com ben dius és una avinguda que té molt de trànsit perquè comunica tot el que és l'accés nord de la ciutat amb la façana marítima, amb el carrer Fausto Elío i amb Ferreria, i sí que és veritat que té molt de trànsit. No sé com tenen idea de fer-ho, que també passa el tramvia i demés, però la idea és convertir el Tarongers en un boulevard, en un jardí com el que tenim a Blas Cabanyes, a les Grans Vies, per a una vegada que s'ha descongestionat de trànsit. Bueno, també parles, bueno, o expliques alguna de les pinzellades més importants d'aquest Pla General d'Ordenació Urbana en quant a les eixides de la ciutat, alguns túnels, però sobretot està el tema del soterrar de les vies i del tema del Parc Central, que és el projecte urbanístic, en fi, més destacat, no?, i més important de València. Sí, jo crec que és el projecte urbanístic llevat de l'ampliació de Blas Cabanyes més important que té la ciutat en els pròxims anys. Recordem que el projecte passa per soterrar tota la platja de vies de l'estació del Nord i fer ahí un pas central de grandíssimes dimensions, en els dissenys ja fets i demés. Però bé, és un projecte que jo també... Avui, en l'edició d'avui del diari Levante, que parlem de l'ampliació de la Ronda Nord per el nou estall i demés, parlem de problemes nous per a una ciutat nova, dins de 15 anys, i jo crec que aquest pas central, aquest projecte, és un dels reptes més grans que té

La una en punt de la vesprada, informació d'última hora. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. El viatge per ferrocarril entre Castelló, València i Alacant va a reduir-se uns 40 minuts. Sí, serà gràcies a la instal·lació d'un canviador ample de via en el lloc de l'Encina. D'esta forma, el trajecte es podrà cobrir aproximadament en 1 hora i 40 minuts, davant les 2 hores i 20 minuts actuals. Ho ha dit esta matinada la ministra de Foment, Ana Pastor, durant la seva visita a la província de València de Castelló per tal de supervisar l'avanç de les obres del corredor mediterrani hacia la comunitat. Ana Pastor ha ratificat a més que la connexió de Castelló a l'alta velocitat es produirà en 2015. El viatge entre Castelló i Madrid es realitzarà en unes 2 hores i mitja. Això permetrà retallar també el desplaçament en mitja hora respecte al temps actual. Pastor també ha dit que Foment, el Ministeri, contempla una inversió de 357 milions d'euros així a la comunitat per tal de construir línies d'alta velocitat. 13 persones detingudes per distribuir pornografia infantil en internet. Una operació en la que s'han enregistrat 21 domicilis de diverses províncies espanyoles, entre elles la de València. La Policia Nacional ha intervingut una gran quantitat de material visual sobre agressions sexuals a menuts de molt curta edat. Els agents investiguen ara aquest material incautat per tal de determinar si els implicats, a més de tindre i de compartir les imatges pedòfiles, també les produïen. El govern valencià nomena nous vocals en els ports de València i d'Alacant. En el cas de l'autoritat portuària de València, es dona de baixa a l'exdelegada del govern de la comunitat, a Paula Sánchez de León, en representació de l'administració de l'Estat. Es nomena, en aquest sentit, a l'actual delegat, a Serafín Castellano, a més, en representació de l'Ajuntament de Sagunt, entre l'actual alcalde, Ramon Muniesa, en substitució d'Alfredo Castelló, mentre que per part de la Cambra de Comerç de València deixa el Consell José Vicente Morata i entra Francisco José Corell. El cap de setmana ha deixat 8 morts en accidents de trànsit. En 8 accidents mortals, una persona ha resultat ferida en lo que portem d'any. I segons la DGT, són vora 1.100 les persones que han faltat en les carreteres. I ara, la informació de l'horatge. Tingut una jornada i ahir també marcada per la inestabilitat. Hem vist també que en alguns llocs se produïa pedregada, hem tingut pluges, en algun lloc han sigut intenses, moderades i fortes. Bueno, sí, sí. Està bé, avui ja que ens ve molt bé. Destaquem, per exemple, 73 litres per metre quadrat que han deixat les pluges en Almenara, en la província de Castelló. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, a la província de València, també han caigut 63 litres per metre quadrat a Quart de Poblet, 43 a València Capital, 41 a Oliva o 37 a Xiva en les últimes 24 hores. Són valors interessants. I per avui continua l'avís groc, no?, en la província de València i d'Alacant. Sí, davant el risc de fortes pluges tormentoses, persistents, però que es produiran a partir del migdia. Esta desprada bàsicament en les dues províncies. Ho dic més que res perquè este matí estava ja establert l'avís groc, però en alguns moments del matí estava inclús lluint el sol, no? La situació va canviar a partir d'esta vesprada. Cota de neu inclús també per damunt de 1.400 metres. El vent que va seguir bufant de llevant, de fluix a moderat, encara que tendència a girar al nord-est, i les temperatures que van estar sense massa canvis. 15 graus, perdó, els previstos en la jornada de 8. 45 graus, ja ho era jo, pel calor. No, 15 són molt bons, eh? 15, sí, sí, sí. Són estupendos. Molt bé, tindrem més informació de la mà dels servicis informatius de la 97.7 a partir de les 2 de la vesprada. Gràcies, César. La pròxima, adéu. Bé, ja sabeu, demà a partir de les 8 de la vesprada, 7 i mitja en sintonia de la 97.7, partit de tornada contra el Rayo Vallecano. Ja tenim els convocats i també notícies dels pròxims fitxatges del València. D'ací un minut. ¡Qué guapa estás! Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna y Una, una tienda en Alboraya donde te asesoran y además no hay problemas de tallas porque tienen desde la 36 a la 60 en todo tipo de vestidos de fiesta. Además tienen zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das. No encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en Avenida Usías Mar número 14 de Alboraya. Teléfono 962-050-058. LunaYuna.com. Agrégate a su Facebook. Querido Rey Melchor, punto. ¿Te acuerdas del robot aspirador Romba que te pedí? Pues olvídalo. Nada, que Papá Noel ha sido más rápido y se ha pasado por Milar. Lo tenían a solo 29 euros al mes. ¡29 euros al mes! Televisores, smartphones y mucho más al mejor precio. Primero, pásate por Milar. Vuelven en estas fechas los turrones y la lotería de Navidad. Desde 1950, Turrones Galiana de Gijona alegran estos acontecimientos y les desean buenas fiestas y buena suerte. Turrones Galiana, en la calle San Vicente 45 de Valencia, frente Teatro Olimpia. Llega la Navidad más relajante. En el Spa Las Arenas puedes dar forma al regalo perfecto. Un circuito termal con masaje, un tratamiento de belleza, la cosmética más exclusiva, una cena con spa. Acércate o visita nuestra tienda online hotelvalencialasarenas.com. Regala y regálate un momento único. Hotelvalencialasarenas.com. Teléfono 96-312-0662. Experiencias Spa. Experiencias Las Arenas. Cuando abres un Marina Espumante y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Espumante y Marina Alta, los vinos del Mediterráneo, los vinos de Bodegas Bocopa. Cuida tu sonrisa con Dental La Pobla. Especialistas en prótesis, ortodoncia, estética dental, implantes y odontología general. Dental La Pobla, Avenida País Valencia 118, Pobla de Farnals. Dental La Pobla les desea felices fiestas. Buena horita, diga usted que sí. Ya es la 1:07 ahora, en este justo instante. Bueno, desde ahora y hasta cuando nos diga Arancha, pues estaremos aquí con el fútbol. Más que nada porque Arancha es la que marca el... que corta el bacalao, es Arancha Ferrer, y nos dice, hasta aquí, hasta allá, y nos organiza. Pero bueno, hasta allá hay media, más o menos, o 27, llevamos 20 minutitos para hablar de la actualidad del Valencia Club de Fútbol en compañía de Vicente Bau. Dígame, joven, ¿te has quedado así como...? Usted ha nombrado a Arantxa Ferrer, como estamos buscando la musa valencianista, sabe que Tania Pedroche, no Cristina Pedroche, Tania Pedroche, valencianista, está ganando enteros en las votaciones. María Braledo también está ahí, pero hay una promoción interna. Arturo Baenz. Esto es fantástico. Tiene jefa de prensa. Déjeme explicar, sí, me consta. Déjeme explicar, aunque brevemente, a la audiencia de este tramo deportivo de la 97.7, que tan lejos como el jueves o viernes, no recuerdo bien, usted lanzó una diatriba a los internautas y tuiteros que nos siguen en el programa, y es el tema de, oiga, si el Rayo Vallecano tiene en Cristina Pedroche. Que fíjese, el otro día, hablando con Pablo Motos, hizo una declaración muy singular al respecto del tamaño de un... En fin, de sus cosas, ¿no? Cosas que se comentan. Vale, es que vale, es valenciano. ¿El que es valenciano? Motos. Sí, es de Requena. Lo que no sé si es valencianista. Eso no lo he dicho yo. Esto no lo sé. Total, el Rayo Vallecano tiene a Cristina Pedroche, como íbamos a tener tres, encuentros seguidos con el Rayo Vallecano. Y nosotros... Vamos a tener a Arturo Baloche, por culpa de Arancha. A ver, y me dice usted, nuestra Pedroche se llama Tania Pedroche. Tania. Me va usted a perdonar. Y no me dejo llevar por la pasión valenciana. Tania Pedroche supera con mucho, más le diría yo, Cristina Pedroche le lleva agua en un botijo a nuestra Tania Pedroche. El hecho de que Arturo Valls esté subiendo enteros me parece, en fin. Arturo sí que es valencianista. Arturo es muy valencianista. ¿Le gusta vestirse de chica también? ¿No? ¿Cómo, o sea, por esto o por qué es el tema? Porque dijo usted que podían ser musas o musos. Entonces, bien, mi amiga Vanessa Varadelo, Arturo Valls, que es valencianista también. Se está dejando querer, porque le tengo que decir una cosa. Ayer vi una foto suya que publicó acercándose al césped, a la hierba. ¿Sabe qué foto era? ¿El tío Gorrino? No. Una foto del sobaco pintado de verde, me parecía. Juro, busquen ustedes en el timeline de Arturo Valls. Muy bien. Bueno, pues en Twitter, propuestas para musas y o musos del Valencia. Arancha ya está votando de nuevo. Se ha olvidado incluso del zorro. Le da igual, Salva Folgado. ¿Qué se ha olvidado el zorro? Ese zorro es nuestro informador, nuestro hombre del... Lo digo, que se ha olvidado de llamarle, está retuiteando. Arturo Valls, Arturo Valls. Está ahí Folgado. Bien, Salva. Pues ahí. ¡Qué buenas! ¡Qué buenas! ¡Eh, Bailongo! ¿Qué pasa? Tomásul. ¿Bailongo? ¿Cómo esteu? ¿Usted no ha visto los pasos? No, no es que lo, no, no es que lo vi, es que lo viví. Es que estaba a escasos centímetros de él mientras fue en la coreografía. Lo contagiaba todo, una verbena popular ahí. Fue fantástico. Bueno, ja m'he estrenat la part musical de la cançó de Nadal de la 97.7, de èxit de crítica i públic, però encara el vídeo no està, eh? El vídeo encara no, eh? No, el millor el vídeo que no isca, però que no tingueu pressa. Està editant-lo. No, el vídeo el podem autodestruir abans de que isca. Que aquella possibilitat de posar una franja negra i és del costat, que crec que esteu Bau i tu llevar-vos. ¿Cómo? Sí. Correcte. O sea, Folgado, han empezado el programa Valencia Abierta, el general, no el de deportes, hablando de mi solo, un solo viral. Eso se va a convertir en viral, señor Rovira. Ha mejorado usted muchísimo, ¿eh? Es que del, no. del año pasado a este, ha conseguido usted afinar por lo menos un par de notas. Perdóneme, por lo menos no sé, cuando estás en la excelencia no tienes nada que mejorar. Lo de Folgado y Manolo... Sí. Eso sí. No, coño, como dúo ha funcionado bastante bien. Sí. Pimpinela está temblando. Sí. Hombre, el calvo se desmelena. Bueno, festival del humor, esto es la leche. Bueno, Folgado, a veure les novetats, un entreno de xicons, perquè demà, 8 de les frades, 7 i mitja, en la sintonia de la 97.7, el partit. Vos contarem aquest partit de tornada en Mestalla. En fi, una eliminatòria que després de lo vist el dissabte a Mestalla també contra el Rayo, en fi, serà còmoda. De fet, en la llista de convocats, imagine que hi haurà novetats, hi haurà rotacions. Com està el pati, Salva? Bueno, acabem de conèixer la llista de convocats, la que ha donat a conèixer uno fa un minutet, i deixa fora titulars habituals com Gallà, Otamendi i Fegulí. Pues a partir d'ahí, si queden fora tres titulars, pues ja saps que com a mínim van haver tres canvis en la formació, i a més jugarà André Gómez segur, perquè este cap de setmana, com que està sancionat, no jugarà davant l'Eibar, i encara que avui la sessió preparatòria ha sigut molt curteta, han jugat a futbol i després han treballat diferents situacions d'atac i defensa, però sense deixar res clar, excepte la línia defensiva, perquè és cert que avui així hem vist una defensa integrada per Bezo, Mustafi, Cancelo i Orban, que després, si repassant la convocatòria i tenint en compte que, bueno, que ha caigut Otamendi i que ha caigut Gallà, pues sembla que aquesta defensa serà la que jugarà de titular demà i se tornarà de Copa davant el Rayo Vallecano. Però a partir d'ahí no s'ha aprovat cap respecte a la resta de l'equip. Intuïm un 11, que serà l'integrat per Joel en porteria, per Cancelo en defensa a la dreta, Orban en l'esquerra, Bezo i Mustafi com a centrals. A partir d'ahí Parejo va tornar a jugar, independentment de que siga Copa, perquè no pot estar parat tant de temps, així que Parejo jugarà minuts d'inici davant el Rayo. André jugarà perquè està sancionat i no jugarà davant l'Eibar. Jo tinc el dubte respecte a si jugarà a Fuego, que ho juga absolutament tot, o si entrarà d'inici Felipe Augusto, i a partir d'ahí en l'atac torna Rodrigo a la formació per l'esquerra, torna Alcácer a l'eix de l'atac, i en banda dreta, pues, jo tinc dubtes entre Carles Gil o si mantindrà Nuno a Rodrigo de Paul. És a dir, tinc només dos dubtes: Fuego, Felipe Augusto, o Carles Gil i Rodrigo de Paul. Jo crec que la resta de l'equip està clar. Jo veo... Bueno, en este equipo que nos has dado, en primer lugar hay que decir que Otamendi en el partido contra el Rayo, en el último partido el sábado en Mestalla, se resintió de la lesión de tobillo, estuvo cojeando durante varios minutos. ¿Por qué? No sé, porque es que yo estaba sentado justo a la espalda de Otamendi. No, pero ya tenía problemas al llarg de la semana, y pero va a jugar. Sabíem que anava a jugar en Lliga, y evidentment uno ya no vol forçar-lo més, perquè el va forçar per a jugar en Vallecas en el partit de nada, i jo crec que producte de forçada futbolista per claro. Ajudar-la a la Valleca, pues arrastra estos problemes, i evidentment avui el deixa fora de convocatòria, però sí. También me parece francamente bien que Gallà descanse un poquito. Yo creo que viene estando saturado, no es el mismo Gallà que irrumpió enorme al principio de temporada, y me daría mucha pena que De Paul no tuviera un poco más de continuidad para explotar yo, su talento. Claro, pero eso yo tengo dudas entre Carles y De Paul. Yo creo que Rodrigo va a entrar, porque Rodrigo va a entrar en el 11, cree que no va a jugar a Eibar, pero Rodrigo sí que va a estar en el 11 davant el Rayo. Pero claro, yo creo que De Paul necesita minuts y necesita de continuidad, y perfectamente puede jugar dos partidos semanales a la vez. Te carregarías otra vuelta a Carles Gil. Pero bueno, no sé, ya veremos. Oye, ¿y por qué dices que no va a jugar bueno, va a jugar en Eibar cuando André Gómez en teoría no podrá jugar ese partido. Bueno, porque Torra parejo. Sí, Javi, entonces Javi fue parejo. De Paul, claro, ¿no? De Paul en la micha punta. Ah, pensé que te habías cargado de Paul. No, Andrea. No, no, no, no, no, no, no, no, Rodrigo Moreno. Andrés jugaría Rodrigo porque Moreno no podía jugar en el Curro. Se nota que me he puesto la camiseta, sí, de Paul. Bueno, es que el Chicón va a hacer un partido estupendo. Yo creo que ha donat Nuno en la tecla de ese tribot avançat quan falte parejo o quan falte André. Crec que és un Chicón que li ha donat també molta claredat en els últims metres. El fet de que ell també caiga tan, tan per dins i doni opcions al passe, jo crec que va ser també, juntament amb la gran actuació de Negredo, el fet de, bueno, gran, bueno, l'actuació notable de Negredo, que la veritat és que és un gran futbolista, el fet de que les dues bandes del València l'altre dia funcionaren tan bé, i jo crec que el Chicón li ha donat una solució al València i a Nuno, escolta, més que notable, i també m'agradaria que continuara en la seva progressió. Però estic en tu també, Salva, m'agradaria veure Carles Gil, sí. Sí, el problema de... Jo estic d'acord en el que has comentat sobre Rodrigo de Paul, en que sembla que Nuno, per primera vegada i davant d'una absència de parejo, pues ha trobat amb la peça que pues a l'equip també li dona certa fluidesa i velocitat. Però clar, vull veure-ho en més partits, perquè és cert que el Rayo Vallecano del cap de setmana, una volta ja va acabar el partit, bueno, veus alguna imatge i analitzes i dius, bueno, és que el Rayo te deixa jugar. I per exemple, este cap de setmana el perfil de l'equip que te vas a trobar és totalment diferent. O sea, l'Eibar no te va deixar jugar. A més, jugues allà, te va mossegar la partida i, bueno, pues vull veure també el sistema, el dibuix i a Rodrigo de Paul en la mitja punta, perquè no és el mateix jugar davant el Rayo que jugar davant l'Eibar, però bueno, l'equip sí que és cert que va respondre davant el Rayo i de Paul també. A ver, hay que reconocerle una cosa aquí, que muchas veces hemos sido un pelín críticos o estamos con la vista puesta en las decisiones de Nuno, y es que por primera vez evoluciona en su once titular, se deja fuera a Rodrigo, mete a Rodrigo, sí, claro, y hay que aplaudir, sí, esa iniciativa de Nuno para que se atreva a seguir haciendo cosas, ¿no? Totalmente, de acuerdo, Bau, sí. Bueno, en la portada del Súper de Wii, una entrevista en profunditat que ara enseguida analitzarem en el protagonista, coprotagonista, el protagonista evidentment és Rodri de Paul, en el company Andrés García, Andrés Godella. I bueno, sobretot també quines sensacions ha tingut. El xiquet ha pegat un canvi, més allà del pentinat eixa de Moicano que se va fer quan li anaven mal les coses, i que realment és un xicot que li ha donat al València el dissabte. És un jugador de futur que diu, bueno, que va a donar batalla. Però a banda d'això, en la portada de Súper també ens trobem una reflexió que jo compartís com a aficionat. Estem fars de roges, tachetes roges, a més bombes estúpides, deixes de traure el braç, lo de André Gómez l'altre dia quan deixia en contraatac, vamos, això és una targeta collins, molt estricta, tenint la del mateix de Paul, que en principi de temporada també ho va passar fatal el chiquillo, el Cácer. Estem patint unes targetes roges, no, Bau, què sé, per lo menos massa exigents, no? Massa rigoroses, no? Sí, pero todas de un corte parecido, todas un poco extrañas, todas, medio campo, todas con un jugador que se queda con cara de tonto, sí, pero todas que rompen los partidos, no el resultado, por ejemplo, contra el Rayo, pero es que la segunda parte no existió, ¿no? ¿Tú cómo ves esta expulsión? Bueno, más allá de que este es fruit de la casualidad, volen pensar, ¿no? Hombre, Nuno, yo creo que no pensa eso. De fet, ara podem escoltar un fragment de la roda de premsa. Segur fluixet avui la roda de premsa de Nuno, però també ho entenc, va parlar la setmana passada. Dos voltes abans del partit, després del partit. Avui torna a parlar el dimarts. Tampoc hi ha tantes coses que preguntar-li al tècnic, però sí que és cert que se li ha insistit en les expulsions, en la groga, en la doble groga que va veure André, en la sèrie d'expulsions pel mateix motiu que està patint l'equip. Nuno sospita, diu que confia en els àrbitres, però ha deixat la sospita. Jo crec que el millor que podem fer és escoltar la reflexió del tècnic fa una estona així a Paterna. Yo confío en la calidad de los árbitros, yo confío en su justicia, yo confío que salen al campo a hacer lo mejor que puedan y sepan, pero me preocupa que a nosotros nos pase eso. Yo, de mi punto de vista técnico, no tengo muchas soluciones para eliminarlo. Si tú me dices que es una sesión violenta y una entrada fuera de tiempo, yo técnicamente como entrenador yo puedo ajustar, puedo pedirle al jugador cómo abordar este tipo de situaciones y durante el partido cómo disputar ese balón, pero no puedo decir a un jugador mío que esté siendo agarrado que no progrese, que no intente progresar, porque hace parte de nuestro estilo de juego. Tota la raó, tota la raó en uno. Com corregir això en els entrenos? Jugaves en el mig del camp, en el que, home, se trau un braç, però tampoc és una agressió. Bueno, xicón, demà és l'entrenament previ a la jornada del partit i ja sabeu, a partir de les 7 i mitja en sintonia de 97.7, Manolo Montalt i Salva Folgado. Gràcies, Salva, un abraçot. Un plaer, adéu. Hola. Don Andrés García Godella, què tal? Hola, què tal? Bonico? Com va la marxa? Caram, quina pedra que va caure ahir a Godella, eh? Sí, va caure molta. Però tu estaves ahí ben cobijat, sí. No? Sí, por supuesto. Muy bien. Estamos ahora en la tienda solo porteros, porque hay un acto del que será portero mañana en el Valencia, que es Joel, que bueno, jugará su tercer partido con el Valencia y que tiene unas ganas tremendas. Y nosotros de verle también, me parece un porterazo ese chaval. Necesita confianza. De verdad, ¿eh? Es un porterazo. Y luego en el trato así con el muchacho, ¿cómo es, Andrés? Así en la distancia corta, ser un chico, en fin, una cabeza bien amueblada, ¿no? Un buen tío. Sí, es muy majo y bueno, yo creo que es un futbolista humilde que tiene muchas ganas de aprender cosas todavía, que está aprendiendo de Alves y que bueno, que está demostrando el otro día en Vallecas que está preparado para defender la portería de Valencia. Yo recuerdo alguna parada con 1-0 que hubiera puesto la eliminatoria muy cuesta arriba. Andrés, ¿cuántos años tiene Joel? Joel, creo, pues me pillas, pero es joven, muy jovencito, tendrá 22, 23, 24 años. Pero no es más joven que De Paul, que Rodrigo De Paul, que veo que hoy has hecho un trabajo estupendo. Muy en Superdeporte. Andrés, sí, señor. Con el valencianista de moda, ¿eh? Después del partidazo que hizo el sábado, ¿eh? Es que De Paul es increíble, chaval. Solo con estar con él desprende una frescura y un aire fresco que al final también se notó en el equipo el otro día. Y lo hizo muy bien en la media punta. Y bueno, este tiene un hambre y unas ganas de crecer. Solo tiene 20 años, como decía tú, Vicente, y vamos... Yo creo que este va a ser uno de los futbolistas importantes de Valencia. Es que es más joven que casi todo el Mestalla. Eso es que sí. Bueno, que sirva así de dato. Que Robert, por ejemplo, sí. Que sirva así de dato a bote pronto, ¿no? ¿Y cómo lo ves tú al chaval? ¿Le ves con confianza? ¿Necesita minutos? Yo le preguntaba hoy porque no ha sido un primer medio año bueno para él. Ha sido muy difícil, sobre todo por la expulsión de Sevilla, por aquel castigo, porque luego no entraba en el equipo. Pero bueno, a pesar de eso, él hace balance positivo de sus meses aquí, porque dice que ha aprendido mucho y porque ha asimilado muchas cosas del fútbol europeo y porque está creciendo y porque nota que al final se ha ganado la confianza de sus compañeros y sobre todo de Nuno. Le ha costado entrar en el 11, pero el otro día lo hizo en Copa, marcó un gol y el otro día lo hizo en Liga y volvió a hacer una buena actuación. O sea que yo creo que tenemos De Paul para rato. De Paul viene de Racing, ¿no? Sí, Racing de Avellaneda que se ha proclamado campeón, ¿no? Hoy. Sí, te voy a pedir un favor, señor Andrés García, @AndrésGodella en Twitter. Eso. Tienes que preguntarle a De Paul para realizar el rito ya por el fantasma del estadio de Racing. El fantasma del estadio. Hay un fantasma que lo han filmado, ojo, lo han filmado las televisiones, que va toda leche recorriendo el campo. Y en el último partido Racing River lo pillaron. Era un fantasma y dicen que era un ex jugador de Racing. Así que queremos saber quién es ese futbolista fantasma. Que ojo, hay una movida en el fútbol argentino de tres pares de narices con ese tema. Él además estas navidades se va a ir allí. Vamos, es enviado especial a Andrés Godella. Perfecto para que investigue De Paul. A ver si es el piojo que se ha tornado. Que lo investigue. Pero tú crees que va a jugar este, por ejemplo, ahora en la Copa mañana. Yo creo que va a descansar, pero que sí que va a estar en el equipo el próximo sábado en Ipurúa. Recordemos que allí no podrá jugar André. Y yo veo otra vez un centro del campo con Javi Fuego, con Parejo en este caso, y con De Paul por delante. En un 4-2-3-1 como el otro día. Yo creo que jugará contra Eibar, sí. Lo firmamos. Dile de nuestra parte también que le sienta mejor este pelito universitario que lleva, que no la cresta... La cresta aquella que se hizo, que estaba matador. Se la hizo después de la expulsión de Sevilla, no sé por qué, por rabia o por qué. Le llevamos al mismo peluquero que Otamendi, ¿eh? Ah, pues. Sí, es verdad. Bueno, y volviendo a lo de Racing, os recomiendo muy vivamente una película protagonizada por Ricardo Darín, no estoy idolatrado, Ricardo Darín, que se llama Luna de Avellaneda. Que además de ser una fotografía, ¿no?, de la Argentina reciente, hay también mucho de cómo se vive esa afición tan particular y cómo es ese estadio de Racing. Es que yo el Racing, siempre, señor Rovira, para mí siempre ha sido un poco el Valencia de Argentina. Es un equipo con bronco y copero. No, bronco y copero, con una barbaridad de seguidores. Así es. Bueno, Andrés, buen trabajo y esperamos, efectivamente, mañana que salga Rodri de Paul, vuelva a hacer un buen partido y se continúe afianzando en el once titular, porque la verdad es que este chaval nos va a dar muchas alegrías. Cuídese, joven. Seguro que sí, hasta luego. Gracias. Un abrazo, gracias a ti. Bueno, ¿alguna cosita? Fichaje en el Levante, renovación, ampliación de contrato. ¿De quién? ¿De quién? De su presidente, Kiko Catalán. Cinco años más. Bueno, más. Hay asamblea, sí, noticia. Notición. Oye, ¿de Perasovic se sabrá hoy algo de su continuidad? Está persiguiéndole Juanma Romero por todos los lados. No lo encuentra de momento. Y el tema está, esta semana va a ser durita, porque el Valencia Basket está descompuesto. Las cosas como son. Perdió contra el colista de un punto en el campo del Manresa. Pero, ojo, es que fuera del Eurocup, las sensaciones, eso que hablamos siempre en el deporte, ¿cómo son las sensaciones? Oscuras, negras, marrones, feas, sucias. Cuídese mucho, joven. En Mercamueble siempre pensamos en ti. Si quieres amueblar tu hogar, todo serán facilidades. Los mejores precios, una atención personalizada, el transporte y montaje gratuito. Y para que todo te resulte más fácil, las mejores condiciones de pago. Sueña, elige, compra y paga cómodamente tus muebles en Mercamueble. Pensando en ti, las mayores facilidades solo en Mercamueble. En Rafael Mira Joyeros llevamos más de 100 años creando ilusiones en forma de joyas. Desde nuestra tienda en la calle Ensanz 13, te invitamos a adelantar tus regalos navideños ofreciéndote hasta un 40% de descuento en joyería. Aquí encontrarás ese artículo tan especial que estabas buscando. Pregunta por nuestras impresionantes ofertas en diamantes de pedida o simplemente porque sí. Rafael Mira Joyeros, tus ilusiones son nuestra inspiración. Casti, el gran centro de indumentaria valenciana, comienza la nueva temporada con más fuerza que nunca. No deje de visitarnos y sorpréndase con las nuevas calidades, las mejores de la historia y nuestros precios, los más bajos de la historia. Así somos en Casti, tenemos el mayor surtido de trajes de valenciana, torrentí, chalecos y todo lo que necesitas para desfilar perfecto a precios que ni te imaginas. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. A ver, Rudolf, voy a ver si lo tenemos todo cargado. Carros de la compra, los jamones, gorro, barbas. Mira que no se te caigan los vales. Creo que ya lo tenemos todo. ¿Dónde vais tan cargados? Al centro comercial MN4, donde este año van a repartir una barbaridad de regalos. No sé si me van a caber todos. Vive la Navidad en MN4 y llévate una barbaridad de regalos. Centro comercial MN4. A ver, necesitamos un tío guapo para esta canción. Como ves, yo soy feo hasta de noche, hasta de lejos y hasta de espalda, pero no te imaginas la ilusión que me hace de cantar con lo inhumano. ¡Arranca, Sevilla! Bueno, esto es un clásico entre los clásicos. Me duele la cara de ser tan guapo y en una colaboración realmente, bueno, como estoy diciendo, en fin, extraordinaria. Aquí nos reconéis al gran Sevilla, Miguel Sevilla, en este treball, podríem dir duets, o menos duets, porque es él y mogollón de inhumanos, per descomptat. És un dels temes que més que tema, és un autèntic esdeveniment que podem trobar en l'últim treball de Los Inhumanos. 35 anys de fiesta con la túnica puesta, tú. Me encantan las, sabes que yo las redondillas estas tan simpáticas que siempre hacen Los Inhumanos. Che, tú, 35 años de Inhumanos. Esto, si hiciéramos, sabes, aquellas presentaciones, 35 años de carrera ininterrumpida, 20 discos de larga duración, 2.000 conciertos, 400 componentes de Inhumanos. Claro, es que 35 años de una banda tan particular con Los Inhumanos dona per a molt, per a moltes anècdotes que anem a compartir avui així, dándoles primero la enhorabuena porque 35 años ahí subidos en las tablas, eso no se cumple todos los días. Están aquí los Aguado, ladies and gentlemen, Nacho y Sergio. Sergio y Nacho, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Cómo estás? Máximo. Muy bien, pues sí, como dices tú, ya de 35 años. 35 años, tú y Casor. Y además en forma, este viernes habéis dado un concierto en Requena, lo habéis dejado sí, el pabellón en todo sí, lo alto, como siempre, ¿no? Lo pasamos bomba. Sí, genial. Y el público también, queríamos, no es fácil siempre cuando coges el coche, haces carretera y te vas a hacer muchos kilómetros, que no te tienes que olvidar de realmente tu público, el que te ha visto desde el principio, y tocar la terreta y estar así, ¿no?, en Valencia, así que de vez en cuando ahí bueno, estamos. Bueno, embutido comeríais, sí, siempre os cuidáis, seguís cuidando. Chorizo, salchichón, huevos fritos, estupendo. Y buen vino de Requena. No se pierdan las buenas costumbres. He visto además en vuestro Twitter, efectivamente, el concierto, bueno, numeroso, muy en la sala del Perro Verde, he visto allí. Y seguís teniendo un fenómeno fan realmente increíble. Bueno, no sé, ¿habéis visto la fotografía del Twitter? ¿Es una, sí. ¿Esto es una fan o es una inhumana? Bueno, ahí de... No, es una fan, es una fan. Una señorita sí, que está siendo subida a horcajadas, no sé cómo decir. Sí. Y en fin, todo sí, su esplendor, podríamos sí, decir. Sí, con un buen airbag. Con, sí, exactamente, por si acaso se caía. Dos. Llevaba doble airbag. Doble airbag. Sí, no. Es el fenómeno fan alrededor de Inhumanos que siempre sí, os ha caracterizado. Sí, yo creo que sobre todo lo que indica la participación del público. El que un concierto de Inhumanos, porque cuando dicen... Hay otros grupos que son muy divertidos, pero no ofrecen el escenario como lo hacemos nosotros, incluso bajan como bajamos nosotros al público, donde al final no se sabe qué es el escenario y qué es el público, ¿no? Sobre todo en pubs, pero cuando vas a sitios grandes, ayuntamientos, plazas de toros, todo esto, pues te ponen una valla, es más difícil compartir, pero este tipo de locales donde son salas y donde la gente sube, tú bajas, estás ahí, al final el escenario, yo creo que todo el local se convierte en un escenario en sí, donde la gente participa, ¿no? Y esta es una de las fotos que más simpática nos hizo, porque es una señorita subido en alto, ¿sí? Realmente por uno de los Inhumanos, donde vamos, pues eso, la fiesta se convierte... A lo que hay debajo es un inhumano. Debajo de la señorita, sí, que no sabía muy bien dónde empezaba una cosa y otra. Bueno. Oye, 35 años de fiesta, por supuesto, con la túnica puesta, la portada del trabajo, ahora iremos desgranando, aparte de esta colaboración estupenda del Sevilla, hay algunas otras novedades, cantan en portugués... en fin, tienen múltiples habilidades, como sabéis, los Inhumanos. Pero, si os parece, la fotografía de la portada me parece singular. Es un remedio de aquella mítica de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Entonces hay como muchos inhumanos y personajes o iconos que han sido importantes en la carrera de los Inhumanos. Por ejemplo, está el Sin Camil, por supuesto. Está la foca, tú eres una foca. La letra de los Inhumanos está en botellas de cerveza, porque también esto hay que entenderlo. Vacías. Vacías. Hay una señorita. En fin, ahí está, no sé, Elvis Presley. Hay un personaje, hay un guardia civil. Sí, está no guardia sé, civil, porque como hacemos mucha carretera, lo normal es que cada dos por tres nos paren, y sobre todo cuando nos ven con confeti en la cabeza y tal, diciendo, hombre, esto seguro que los pillo con un grado etílico, y entonces somos carne de cañón enseguida, por lo menos para que nos paren, ¿no? Cuando luego ven que tenemos 0-0, porque normalmente el que conduce, evidentemente, es el que no ha bebido, pero siempre hemos sido carne de cañón de la guardia civil, que al final, la mayoría de veces acaba con un autógrafo para la gente, ¿eh? Los controles acaban con la gente diciéndonos, por favor, un autógrafo del grupo, ¿no? La gente de la meretérica, vaya, aproveche usted, sí, sí, le voy a hacer una... Oye, muy... Ahí está Fofo también. Qué suerte ha tenido, sí, tenido usted a gente de pararme y de hacerme un control. Usted no sabe quién soy yo, le voy a firmar, oiga. Exactamente. Bueno, la idea del grafismo ha sido es como colocar esto, ¿no? Sí, por una parte es un homenaje a los Beatles, porque los Beatles, somos muy fans de los Beatles. Yo creo que todos los componentes del grupo, sobre todo los que llevan la parte musical. Y bueno, pues queríamos hacer este homenaje, pero al mismo tiempo transformar esa portada o esos personajes que ellos pusieron en su momento, pues personajes que han rondado nuestra vida o la televisión y tal a lo largo de estos años. Y hay ahí pues muchísimos, ¿no? Aparte de nosotros, que además no son ellos, sino son ellos con nuestras caras. O sea, que todos los que aparecen ahí no está Michael Jackson. Veo a Kempes, pero no es Kempes. Veo a Michael Jackson, pero es uno de vosotros. Siempre sois vosotros disfrazados del personaje mítico. Que hay algunos que es un poquito más complicado porque hemos sacado a Lady Di, la canción aquella famosa de Lady Di del principio, y es uno de nosotros disfrazado de Lady Di, y al final no se sabe si está disfrazado de Lady Di, si es una muñeca pelona o no, porque era complicado sacarnos a nosotros. No, ¿sí? ¿Dónde está Lady Di? ¿Quién es? Tienes aquí, por aquí arriba, ahí. Cuesta. ¿Esto es Lady Di? Sí. Bueno. A mí me pusieron con el cuerpo del Fari en bañador, tomando el sol. Es el genuino cuerpo del Fari. Exacto, es el cuerpo del Fari con la cara de nosotros, que además le pusieron unas gafas y una barba porque dijo... Con la cara mía. Este es el del equipo A también, bueno, un collage realmente muy divertido, chanquete efectivamente, aquí abajo también. Bueno, un collage que podéis tratar de jugar a adivinar quién es el personaje. Este es Curro Jiménez. Efectivamente, claro. ¿Quién no ha visto la serie de Curro Jiménez? En los 80 fue, yo creo que estábamos muchos de nosotros. Y también está Don Cicuta, por ejemplo. ¡Ostras! El 1-2-3. Creo que la. Y sobre todo Fofo, ¿no? Es un personaje que nos ha marcado nuestra infancia. De hecho, bueno, pues el hacer el villancico que hicimos. Con Fofito, que hemos incluido en el disco, ha sido uno de los proyectos que nos ha llenado más de. No solo por el tema, porque está dedicado, los fondos están dirigidos a la lucha contra el cáncer, pero sobre todo para esto. Se llama Que siempre sea Navidad y suena de esta manera. ¿Cómo están ustedes? ¡No! ¡Más fuerte todavía! ¿Cómo están ustedes? Siempre sea Navidad, del villancico contra el cáncer, que está también presente, uno de los temas que compone este 35 años de fiesta, con la túnica puesta. Colaboraciones, por ejemplo, pues mirad, esta es fantástica, No me pises, que llevo chanclas, otro mítico grupo, el gran Pepe Vegine, haciendo Qué difícil es hacer el amor. En un singa. Sin querer, tía, ¿sabes? Esto, sí. Oye, ¿por qué no me dejas la llave de tu singa? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? Para llevarlo a una shady. Venga, pero esto es inhumano. Esto es inhumano, venga. Qué difícil es. Arranca, Pepe, arranca. Soy pobre y solo pude comprar un singa mil, bastante vulgar. Yo soy pobre y solo pude alquilar. Tremenda versión con un fondillo así rapero que le habéis puesto al Vegine, ¿no? Sí, modernizado el mítico 5000, ¿eh? Sí, sí, había que hacerle un rimito un poquito más actualizado. Y luego Pepe, pues que además lo hizo de maravilla, se lo había preparado, vino aquí a Valencia, lo grabó con nosotros. Y también fue una esa oportunidad maravillosa de contactar y de colaborar con él o que colaborara con nosotros en este proyecto. Y con el Sevilla me contabais que también se vino para acá, para Valencia. En fin, las colaboraciones han sido, sí, estado pletóricas de generosidad, ¿no? Sí, porque además. además que hacíamos lo que queríamos. El disco era un disco de duetos, queríamos hacer muchas cosas y, como os he ido comentando, tienen 16 temas, tenemos muchísimas. Entonces dejábamos solo tres temas para colaboraciones. La de Fofito la teníamos ya cerrada, con lo cual queríamos dos artistas que fueran divertidos, que fueran la onda nuestra, que fueran también un símbolo de lo que ha sido el pop rock festivo, ¿no?, en a nivel nacional. Y bueno, pues quisieron colaborar con nosotros y fue maravilloso. Hicimos una fiesta además, ¿no? Que vengan ellos a Valencia. sí. Un acontecimiento. Las dos versiones cantadas por ellos son muy divertidas. La letra se la hicieron ellos mismos. Ah, ¿cómo? ¿Amorcillan la letra? ¿O la adaptan? Lo que les da la gana. No, bueno, es la misma, pero digamos un poco pues el toque, la orientación, el rollo suyo que tienen los dos, ¿no? Y fue un poco así. Oye, hablando de, pues eso, 35 años de fiesta, de inhumanos, de actuaciones, siempre con la túnica puesta, y revisando vuestras cifras, que realmente 35 años son impresionantes, hice 400 componentes. ¿Hay 400 inhumanos? Sí. ¿Estáis todos en contacto? Esto sí que es una gran familia, pero esto sois un pueblo, vamos. Bueno, ahí están los 12 que montaron la idea, los que fuimos entrando después como cadetes, porque éramos hermanos pequeños de los primitivos componentes, luego amigos, gente que ha estado, hay gente que está 30 años, gente que está solo un año, gente que sube tres conciertos y ya no vuelve, gente que ha sido famosa y ha dicho, oye, pues yo no me quiero morir sin subir un día con los inhumanos, le pones la túnica, y como siempre tienes esa base de que son cuatro músicos, el cantante, dos o tres coros y el resto son los que montan la fiesta, pues ahí hemos podido hacer. Y cuando hicimos este recuento, pues fuimos uno por uno contando los que hay un listado de inhumanos, más o menos oficial, pero aunque claro, los que pues a lo mejor hay uno que era un amigo nuestro de México y estuvo aquí y subió una vez y ya no ha vuelto, o sea que es difícil a veces localizar a todos. Algunos tienen un reconocimiento especial y un más que merecido homenaje, como el inhumano batería, el gran Pucci Balanzá. He visto que le habéis hecho un homenaje también recientemente con fiesta y, bueno, y con todo merecimiento además, ¿no? Todos los años elegimos un inhumano del año, que es alguno pues que ese año pues queremos destacar por lo que sea, por su trayectoria, por lo que ha estado implicado ese último año, por cualquier motivo, ¿no? Y este año pues le tocaba a Pucci, que Pucci lleva, bueno, aparte de haber sido uno de los, digamos, de los míticos de la movida valenciana, porque él ha estado en como sabes, en vídeo de batería, ha tocado en muchos grupos, y en inhumanos pues prácticamente desde el año 80 y pico, que entró la primera vez, hasta prácticamente con nosotros, pues como otros muchos músicos, entrando y saliendo, y llegó un momento en que bueno, ya prácticamente la yo le he contado 25 años con nosotros y quisimos dedicarle este premio específico del inhumano del año, y bueno, se emocionó como un niño llorando casi, porque estas cosas con el tiempo, ¿verdad?, te haces más al mismo tiempo que te haces mayor, te haces como más niño también. Y además el batería, que parece que siempre es como, ¿no?, el que pone los discos, ¿no? Además es el encargado siempre de hacer el brindis tras las cenas, siempre hacemos un brindis que es oficial y siempre es el encargado. Entonces recibe la placa honorífica y a continuación hizo el brindis en la cena de Enraquena. Muy bonito. Las fotografías son realmente emotivas, lo están describiendo como todo un sentido homenaje, y desde luego que lo fue. Digo, ese brindis está escrito, ¿es público o es una cosa vuestra, inhumana? Además, lo tenemos en el anterior disco, lo tenemos como el último disco de la última canción del disco, el último tema, es precisamente el brindis inhumano. Y está con los toms de la... está con la batería tocada y luego cantada por Pucci con las contestaciones nuestras, o sea, que está institucionalizado. Y además el brindis, la propia letra, también la incluimos en otro de nuestros trabajos, el del 30 aniversario, que incluimos varias anécdotas que nos habían ocurrido a lo largo de nuestra historia, y estaba también el brindis inhumano puesto ahí. O sea, que de alguna manera lo que queremos, con estas cosas ahora de que las redes sociales y tal, lo que tienes que hacer un poco pues a tu gente, no solo que oigan tus canciones, sino que sepan muchas más cosas tuyas, lo que nos gusta es que la gente conozca al grupo como es por dentro, y de hecho hasta publicamos los primitivos estatutos inhumanos que se hicieron al principio de los 80, por los 12 componentes, y donde pues están cuáles son los principios de los inhumanos, que imagínate, chavales de 18 años, cómo podían ser o en qué podían consistir los principios de la inhumanidad, ¿no? Pues fiestas, risas, chicas y ese tipo de cosas. Todavía recuerdo con extraordinario alborozo recibir en Radio Gandía de la cadena SER vuestro primer single, aquel que, si no recuerdo mal, era Lady Di por la cara A, Lady Di, que vi por televisión, y por la cara B era Ana es una negra jamaicana, ¿o no? ¿Cuál era? Estaba también Verano Inhumano. Era un EP. De Extender Play a 33 revoluciones. De cuatro canciones. Cuatro canciones. Y llevaba Ana caníbal también. Sí. Ana, Lady Di, Verano Inhumano y Mujer Caníbal. Y Mujer Caníbal. Sí. Oh. Caníbal. ¿De qué año estamos hablando, Inhumano? Hace 83. 85, 83. De 83. Ese primer disco del año 83. Y que se vendieron casi 10.000 copias. O sea, de un single. Hoy en día vendes 10.000 copias, no, y vamos, eres el que más vende de todas. Se sacó una edición limitada de 10.000 copias. Se arrasó. y se volvió a sacar una edición, otra edición limitada de otras 10.000 copias. Los propietarios, orgullosos propietarios de aquel mítico EP, forman parte, en fin, de la mejor tradición inhumana. Los inhumanos que están celebrando este 35 aniversario y además, por supuesto, conquistando otros mercados, abriendo fronteras. Por ejemplo, la portuguesa. Así suena, las chicas no tienen pilila en portugués. Cuando era pequeñino, a oír a praia con ma prima Marilyn, a ropa tiró, en un áfico, pousa su ama en o le trouxo un mayo, que sorpresa me deu, a xao me caí, cuando descubrí que no tiña piliña. El mercado internacional con versiones en portugués. Ahora me contaréis también la versión en inglés de alcohol, alcohol, alcohol. Esto, no sé, ¿por qué? ¿A qué viene? ¿A cuento de qué viene? Bueno, el cantar en portugués es porque hemos hecho ya varias actuaciones en Portugal y por eso precisamente, para que la gente de allí pues se sienta el grupo Inhumanos como no te digo propio de allí, porque no somos de allí, pero que esa gracia de cantar una canción portugués, pues pero habéis ido a Lisboa, habéis ido por allí. Bueno, estuvimos sobre todo en el Festival de Faro, sobre todo en Algarve, es un festival muy importante motero, una concentración motera, y nos plantamos ahí hace 3 años o 4, la primera vez que nos llamaron, y pensamos que era como un festival más. Hemos ido y bueno, pues habrán 2.000, 3.000, 5.000 personas, y nos metemos en un escenario donde 2 días antes había tocado Iron Maiden, y donde había un escenario y no te acababas, y era 35.000 personas. 35.000 entradas vendidas. Ahí arriba, con y nosotros ahí con las túnicas, cantando en español para un público mayoritariamente portugués, y decimos, aquí es que nos van a tirar de todo. Y bueno, y salimos de allí, de hecho grabamos luego un videoclip que está en YouTube con el tema, salimos de allí, pero con todos los honores y diciendo, aquí tenéis que volver y tal. De hecho, nos contrataron para otro festival al año siguiente en Goiz, otro festival muy conocido ahí, otra concentración motera, y el año pasado volvimos a Faro de nuevo por que la gente portuguesa le había pedido. Entonces dijimos, bueno, pues después de este éxito aquí en Portugal, pues tenemos que cantar hablar portugués también. Exacto, claro. Obrigado. Obrigado. Más curiosa tal vez es el por qué han hecho esta versión en inglés. Qué cara que pone Chivo. No, alcohol, más o menos como es lo mismo, claro. ¿No? Pero una versión en inglés. Esto también... Esto tiene su razón también. Suena himno de... casi futbolero. Sí. Ahora luego hablaremos también de vuestra participación en el Valencia y los valencianistas que sois también. Uh-huh. Esta versión en inglés, ¿a qué acontece? Pues esto es porque nuestro público mayoritariamente es en castellano, en español. Y bueno, aparte de tocar España, pues nos han escuchado mucho en países de Iberoamérica. Por ejemplo, Me duele que ser tan guapo es un tema muy escuchado en México, y tenemos de hecho el videoclip, pues lleva cientos de miles de visitas allí, hasta una versión de unos mexicanos, una versión del videoclip, la canción La Nuestra, con 2 millones y pico de visitas. Pero de pronto nos dimos cuenta que la canción esta, cuando nos llegaban los derechos de autor de la adaptación que hemos hecho, pues nos llegaban fundamentalmente de países británicos. Entonces nos decían que allí pues gustaba mucho, porque este tema, pues evidentemente para la gente del fútbol, sí, claro. Mucho el personal que viene. Exactamente, sí, ha venido. Y entonces, pues bueno, dijimos, vale, pues el hay que hacerla en inglés. Y entonces, pues aprovechando que hacíamos un disco nuevo, pues dijimos, metemos alcohol en inglés y preparamos un videoclip para un poco hacerlo de modo internacional con algunas imágenes, pues de sobre todo pues, del mundo del fútbol, este tipo de cosas. Imágenes divertidas, graciosas que ocurran y en ello estamos. O sea que, pero. Y de hecho, es la canción que cierra el disco y el segundo tema que hemos hecho, que más fue curioso porque estábamos metidos en la cabina de grabación y no tenemos la letra traducida, le íbamos traduciendo, y además en inglés es que es, uno dice, no, esto no se dice así, se dice esa, no, yo tengo un profesor de inglés, espera que le llamo, y me dice, y Macías, que es el productor, José Macías, decía, pero ¿queréis salir ya y grabarla de una vez? La grabación presentación fue divertidísima. El mítico José Luis Macías, otro personaje, en fin, absolutamente imprescindible de la escena de la historia, es historia viva del rock valenciano. Sí. Y sigue siendo vuestro vuestro paciente productor, por lo que veo, además, ¿no? Sí, uy, desde con el grupo está desde hace ya pues casi 30 años estará con el grupo. ¿Qué más es que hay la maqueta, todo, la primera éxitos. Maqueta, perdón que te interrumpa, la primera maqueta, la del verano inmano que decías, se grabó en su casa el año 83, en su piso. Se ha estado también 35 años con la túnica puesta al lado de los inhumanos celebrando estos 35 años de fiesta. Por ejemplo, rarezas. Esta versión inhumana. El miedo sentí de la soledad, pensando qué sería de mí cuando faltaras tú. Pero las noches que pasé... Se viste como de bareto, que le habéis puesto la canción. Esa propósito, vamos, claramente. Sí, además... Porque queríais que fuera así, de, como de... Sí, cabaret. Sí, el tomamos la versión para hacer... Este pertenece al grupo de canciones que hemos grabado en el disco, que son temas... que son de fiesta de toda la vida, que las hemos escuchado saliendo por ahí como todo el mundo, y quisimos incluir varias de estas versiones de temas míticos del rock internacional y nacional en el disco. Y se nos ocurrió que uno de ellos, evidentemente, era el We Survive, en la versión del Lo Lo Lo. De hecho, es más curioso porque esta canción, cuando la ponen por ahí, la muy gente... Muy el fútbol también, Lo Lo ahí Lo. Ahí está, lo, lo. Sí, y el básquet y tal también, ¿sabes? En el Valencia Básquet también lo ponen. Y entonces dijimos, bueno, pues la tenemos que meter. Y de hecho, además, es curioso porque lo que hemos hecho es una canción que dura 6 minutos, la hemos incluido en dos, de los cuales el minuto y medio solo dice lo lo lo lo lo, de manera que la gente, sabes, pues puede ir para qué decir más. Claro. Ya con eso ya te entienden, pone la primera estrofa y vamos al lo lo lo, y entonces pues así hemos qué es lo que la gente quiere, ¿eh? Directamente, claro. Al lo lo lo. Bueno, o nos encontramos a Rafael Acarrá, Manolo Escobar versionados en fin con mucho cariño, o a Camilo VI. ¿Dónde está la de Camilo VI? Vivir así es morir. Vivir así es morir. Mira, la 5. Esta tiene que ser también. Esta es fantástico. Con su organillo. Ay, exactamente. Sí, de fiesta. Y sus globitos de corazón rojo que lanzamos. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Bueno, estamos en Navidad, imprescindible en cualquier fiesta. 35 años de fiesta y con la túnica puesta. Los 35 años, el evento, digamos, el concierto todavía no ha tenido lugar, pero hay un evento previsto por sí, todo el mundo, ¿no? Para el próximo 20 de febrero, en la Sala Jerusalén, en Valencia, y en la Plaza España, en la calle Convento Jerusalén, pegadito a la Plaza España. Con pues el cine de toda la vida, que ha sido transformado en una sala, sí. En fin, muy bulliciosa, además. Pues ahí montaremos esa fiesta 35 aniversario el 20 de febrero. Será un viernes, si no me equivoco. Y bueno, ahí acudirán los inhumanos fundadores, muchos de los inhumanos que han pasado por el grupo a lo largo de estos años, músicos incluidos. Y bueno, montaremos ahí una gran fiesta. Va a ser una retrospectiva de todos nuestros temas, desde los de principio hasta ahora. Va a estar presente probablemente también, invitaremos a que participen dos de los grupos que salieron de los inhumanos, como el Fem Brutal y los Cadetes y sus Vacaciones en el Mar. Queremos que sea realmente una fiesta de toda nuestra historia, desde el principio hasta ahora, y qué mejor sitio que en el sitio donde nacimos, en Valencia, y dedicado para todos. ¿Es sitio fundacional? ¿Hombre, en Jerusalén o el barrio? No, el barrio es porque ahí estaba Pijamarama, y que era el pub donde se reunían los primeros grupos de Valencia. Era el pub de Pijamarama. En el tiempo de 30 años. Ahí estaba Pijamarama, y aquello era un centro de reunión de todos los músicos de la movida. De hecho, llegábamos los inhumanos, y aquellos, cuando estaban entonces pues Glamour, todos los originales, vídeo y tal, nos llegaban, venían a nosotros y decían, pero ¿dónde vais ahí con no sé qué tal, una banda de payasos y tal? Así. Y fíjate que después de 35 años, de los grupos que más Valencia que más se conocen a nivel nacional e internacional son los inhumanos, ¿no? O sea que y ahí es un poco el cogollo donde queremos organizar ese superconcierto que va a ser algo totalmente diferente. Haber sobrevivido a eso, a 35 años de, fíjate lo que ha pasado en nuestra historia, los cambios que hemos hecho, y ahora mismo verías una de aquellas formaciones de de vídeo de glamour y te parece como la cosa más antigua y rancia, y los inhumanos han sobrevivido al tiempo. Oye, en todos estos 35 años también vuestra vinculación valencianista, puedo evitar también, sí, en fin, como choto preguntaros por esta cuestión. Sí. Tuvisteis participación además también en el himno y habría la posibilidad de que hubiera algún proyecto en ese sentido. Ahora con la nueva propiedad del Valencia está la cosa... No sé si cantar el himno en chino o en valenciano o en chino, es un poco... Sí, el año pasado tuvimos el último concierto para el Valencia, que fue precisamente en la presentación de la zona cero. Esta, la zona cero del Valencia. Ah, y fanzone, y contaron con nosotros y hicimos concierto allí un domingo por la tarde. Y entonces hicimos una versión, que además la tenemos medio grabada, del Amun Valencia en versión mucho más rockera y cañera y tal, para que no fuera, sobre todo para la gente que va al estadio, para cuando empiece, que no esté, con todo el respeto, ¿no? Pero el para pa pa, o sea, entonces que la gente pues oyera una guitarra, una batería y tal, muy respetuosa, evidentemente, pero y ahí se quedó, y nos dijeron que sí, estaban encantados y tal, y que nos llamarían para grabarlo y para hacer una presentación. Y desde marzo de este año hasta diciembre, pues hemos estado ahí. Sí que es verdad, por ejemplo, que la penúltima colaboración fue en el mismo villancico de Fofito. Los niños que cantan son los alevines de la escuela del Valencia Club de Fútbol, que son los que ponen voz al villancico de Fofito. O sea que, digamos, de alguna manera hemos estado vinculados con el equipo, como tú has dicho, en toda nuestra historia, pero en el último año particularmente un par de veces. Y ahí estamos esperando a ver si el señor Lim o Salvo, quien sea, nos diga, oye, los inhumanos, qué mejor grupo que para hacer esa versión pop rock de Amun Valencia, y ahí estamos. Don Vicente Bau, siempre atento a lo que ocurre en el programa, es nuestro, en fin, asesor deportivo, director de Superdeporte en míticas etapas, socio fundador, en fin, podría ser un inhumano más, con o sin túnica, sí. El día que queráis. Tiene muy buenos contactos con Lei Hun Chan, sí. Nuestra presidenta. Bueno, sí. Nuestra presidenta. Bueno, ya está. Y entonces yo creo que esto. Presidenta. Le podría hacer llegar alguna idea. Ahora ya no. Bajo cuerda. Bueno, de todo, me ha gustado todo, pero la versión que habéis hecho con el Behine, de los Chanclas, de qué difícil es hacer el amor en un 5000, me parece maravillosa. El 5000, que además creo que este año cumple también aniversario, el mítico 5000 de la Casa Barreiros. Coches españoles, hechos aquí. Sí, señor. Y, duros y recios. Duros y recios. Era 5000, técnica y línea para cada exigencia. ¿Te lo recuerdas? No, duro y recio, me refiero, se ponía algo ahí cuando hacías el amor. Ah, bueno, eso sí. Eso. El 20 de febrero en la Sala Jerusalén tendremos 35 aniversario y que lo disfrutéis mucho. Pues gracias a los Aguado y a vosotros. Este chivo, un fuerte abrazo para todos los 400 inhumanos y los millones y millones de seguidores en todo el mundo. Y muchísimas gracias a ti, Chimo, y a tu emisora por habernos apoyado en todos estos años, y esperamos seguir celebrando muchas cosas con vosotros. Gracias. Sí, un placer. La puerta de atrás. El volante me vuelve a fastidiar. Ese no es el pito, niña. Sea rico, voy a comprar un buen autobús para pisar. Y cuando alguna me quiero cepillar, en mi coche me tengo que apañar. Qué difícil es hacer el amor en un 5000. En un 5000, en un 5000. El que quiera que lo haga, el que quiera que lo intente. Qué difícil es hacer el amor en un 5000. Y cuando alguna me quiero cepillar, en mi coche me... Linos Decoración, suministros generales de pinturas, decoración, bricolaje, automóvil e industria. Precios especiales en pinturas, barnices y esmaltes. Linos Decoración, tus tiendas de renovación. En Alfafar, Avenida Gómez Ferrer 8. En Valencia, Avenida Burjasot 43 y 130. Linos Decoración, visítanos. Que arriben les dos de la vesprada i els servicis informatius de la 97.7 per a contar-te l'última hora de l'actualitat. De part de Arancha Ferrer, del Tito Vicente Bau i de Sílvia Tomàs i d'esta que vos parla, molts besos. Tornem demà a partir de les 12:30 com cada dia la cita a la 97.7 en València Abierta. Que tingueu bon dia. Au, adeu.